pues hoy tenemos esta llamada entrante aquí en Sitxiliki Ratia. Esta llamada entrante desde Barcelona, esta llamada que, bueno, vamos a estar hablando un poco sobre, bueno, sobre el Festival de Cine Anarquista de Barcelona, un festival que se lleva ya celebrando bastantes años, pero vamos a chequear si hay alguien aquí al otro lado, ¿no? Hola, buenas. Ah, sí, que buenas nos escuchas. Tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, me escucho un poco repetida, pero bueno. Uy, esto se llama Radio Libre y esto significa... Y radiofrecuencia, vale, perfecto. Vale, pues... Bueno, pues bienvenida a las ondas hercianas de Sitxiliki Ratia en Orereta. No sé si alguna vez os habían entrevistado desde este otro lugar. Pero bueno, viendo que lleváis estos años haciendo el festival y que de alguna manera también se está replicando en varias partes del estado y en otros sitios, pues nos parecía bastante oportuno, pues ahora que estáis justo en la recta final, ¿no? El último día de festival, pues exacto, charlar un poco del festi, qué hacéis y tal. Bueno, si quieres presentar un poco el festival. Perfecto. Pues sí, bueno, a ver, el Festival de Cine Anarquista es un festival que se está haciendo de forma anual. Esta es la quinta edición que se hace aquí en la ciudad de Barcelona y, bueno, es una idea que surgió desde diversas individualidades del entorno anarquista, también de aquí de la ciudad y de Cataluña en general, que querían dar cabida un poco a proyectos y, bueno, o sea, a la herramienta del visual dentro del mundo del anarquismo, ¿no? Entonces, pues se plantea como un festival de, sobre todo, de exposición de material, desde... pues tenemos documentales, tenemos ficción, tenemos cortometrajes y después queríamos encabir esto un poco también con algunos debates sobre, por ejemplo, este año se ha hecho una mesa redonda sobre lo que es la herramienta audiovisual como medio de lucha anarquista. El año pasado se hizo sobre feminismo y cine, o sea, se pretende que sea, como ya he dicho, bastante más expositivo, pero también queremos dar un poco paso a la argumentación, ¿no? Y también lo que queríamos también, el hecho de dar cabida a los proyectos audiovisuales dentro de entornos libertarios, era que se surgieran también espacios para que la gente pudiera debatir entre ellas, ¿no? Este año, por ejemplo, que hemos cambiado de sitio, que estamos en Casa la Montaña, aquí en el Valle de Valcarca, es un espacio que nos está facilitando mucho a que la gente pueda ver las proyecciones y después pueda salir, digamos, a espacios exteriores, ¿no? a un poco expresar lo que ha visto, aunque sea pues en forma de grupitos, ¿no? o de individualidades, y que pueda un poco darle vueltas a eso que le acabamos de vomitar encima, ¿no? Y nada, pues eso es un poco la intención del Festival de Cine. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Catalans ens hem de rebel·lar no només contra les elites espanyoles, tal com ens vol vendre Convergència, sinó també contra les elites catalanes. I això ha de ser un dels passos o dels moments decisius que hem d'aconseguir que es doni dins aquest procés per poder lliurement elegir com volem viure i on volem viure. Han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, El Salvador no estarà mai mort. En otros años también lo habéis estado haciendo en otros centros sociales o en otros espacios sociales también en Barcelona, ¿no? ¿O cómo Exacto. lo habéis estado organizando? Pues la primera edición del festival se hizo en el centro de Barcelona, que era una especie de asociación artística, y después se pasó a la Casa de la Solidaridad, que es un espacio también en el centro de Barcelona, que es así, digamos, como un casal de entidades, ¿no? O sea, un sitio que aglutina diferentes asociaciones y colectivos, que no es que sea anarquista, pero bueno, eran en ese momento, pues, nos sentíamos cómodas, era un espacio pues que ha sido próximo a nosotros también durante muchos años, y lo único que este año hemos decidido cambiarlo también para cambiar un poco el formato, y nos hemos ido a Casa la Montaña, que Casa la Montaña es el centro social más antiguo que hay en Barcelona. Este año han hecho los 25 años Y bueno, nos hemos encontrado pues que la forma de organizarnos es bastante diferente, ¿no? Hemos hecho así como un espacio exterior, un espacio interior, también estamos jugando un poco a escaparnos de la luz del día, ¿no? Y el cambio de ubicación, pues bien, también positivo, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. Se aprovecha también lo que son los descansos para abrir la caseta y poder hacer cenadores y comedores. Lo que es el dinero que se está sacando en estos cenadores y comedores se da para causas antirrepresivas. Y bueno, y además tenemos también un servicio así de barra. Pero bueno, o sea, nosotros lo planteamos más como un festival de cine que no como, que como digamos, una caseta sí, o una fiesta, ¿no? O sea, los horarios también que tenemos son muy de tarde. La última peli que proyectamos se acaba a la 1 de la noche, porque si no, pues bueno, también hay que respetar un poco el descanso de las personas que viven aquí y tal. Y da la casualidad que nos está haciendo muy buen tiempo, que es el temor que teníamos, ¿no? De que justo en Barcelona, que no llueve nunca, lloviera este fin de semana, que había algún pronóstico un poco malo. Yo soy del pueblo trinitario mojeño. Es un pueblo que ha recorrido muchos lugares, muchos espacios para vivir y garantizar el futuro de nosotros como pueblo trinitario. Y llegaron hasta ese lugar que hoy lo conocemos como Tipni. Pues al haber recorrido tantos años, llegaron a una conclusión que no había otro lugar mejor lugar que el que ya habían encontrado y donde se habían situado. Y bueno, a nivel, como comentabas, de programación, es que estaba mirando ahora la web y es una película tras otra desde el jueves 14 hasta esta tarde, ¿no? Tenéis una programación bastante completa, ¿no? Además de lo que decías, ¿no? De que no únicamente son películas, y películas no únicamente de Barcelona periferia, sino películas de bastante, pues a nivel internacional también, que están ahí dentro, pero que también tenéis los talleres y hasta la tabla rodona y cositas así. Sí, exacto. Bueno, lo que caracteriza un poco el Festival de Cine Anarquista de Barcelona es el hecho de que la programación es seguida, o sea, no hay parones. Entonces, para intentar que sea un poco más dinámico o intentar que sea un poco más soportable, para decirlo en... Cuando hemos estado alguna vez es como aquella sesión de que salgo ahora, pero a lo mejor me pierdo la parte buena, pero es que si no voy a encontrar el momento. Exacto. De escaparme de la sala sudando en la casa a la sol y... Claro, entonces lo que hemos intentado es que en vez de hacer descansos, pues entre largometraje, ya sea documental o ficción, ponemos un corto, ¿no? Entonces da paso a que la gente pues bueno pueda relajarse un poco a nivel mental y que además alguien... A ver, siempre dejamos al menos un margen de 2 minutos, pues si alguien tiene que ir al baño o lo que sea. Pero bueno, como que intentamos que la proyección esta del tirón sea un poco... Bueno, también el tema de los contenidos. Intentamos... Este año no hemos hecho bloques temáticos, que años anteriores había cada día o cada mitad de día había un bloque temático, y entonces pues combinamos, ¿no?, un poco lo que sería parodia y humor con alguna proyección con más contenido. Este año también hemos tenido bastante lo que es material de tema transfeminismo y corporalidades. Hemos considerado que al final muchas de las luchas que se representan, ¿no?, en el material este que exponemos, pues son transversales, ¿no? Y bueno, nos interesaba pues eso, dar un poco cabida a esta especie de Macedonia programación que hemos hecho. Entonces, a tema, por ejemplo, aparte de lo que se ha proyectado a nivel audiovisual, también es verdad lo que decías, hemos hecho un taller que ha sido esta mañana para niños, que ha sido así como la innovación más destacada de este año, que en el cual pues se ha dado cabida a todas las personas que tienen entre 5 y 8 años, ¿no? Y hemos proyectado la película Momo, que consideramos que, bueno, si no es una película libertaria, es una película bastante anticapitalista o antiautoritaria, ¿no? Y después pues se ha hecho un taller de cámaras para que las niñas puedan tocar un poco lo que son los medios audiovisuales, ¿no? Uh-huh. claro, no sé. Es que yo era renta avanzada. Y la tabla rodona del jueves, que ya, bueno, ya la realizasteis, justamente trata un tema, una pregunta que bueno, que os quería también preguntar, o sea, de vosotros como Festival de Cine Anarquista, ¿qué se entiende como audiovisual o documental dentro del anarquismo, ¿no? ¿Cómo se está utilizando? ¿Se puede utilizar fuera de la herramienta que utiliza el propio capitalismo también, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo puede entender? ¿Cómo se puede entender desde el anarquismo el audiovisual? Esa es una pregunta que tenemos sin responder, la verdad. bueno, o sea, entendiendo que el anarquismo, al final, pues, bueno, tratando el anarquismo como una pluralidad un poco de visiones, ¿no? Consideramos que, bueno, a veces también el cine anarquista, pues sí que más o menos lo podemos englobar, lo que vendría a ser una corriente ideológica o también una forma de representar una realidad, ¿no? Pero no tenemos una respuesta clara hacia lo que es el cine anarquista, porque, por ejemplo, algunas de nosotras hablaban de que el cine anarquista es el cine del 36. Y claro, o sea, otras pensamos que no, que el cine, bueno, del 36 me refiero a las colectivizaciones que hizo la CNT de la industria audiovisual, al menos aquí en Cataluña, pero bueno, creo que también pasó alrededor de la península. Otras también consideramos que, bueno, lo que haya trascendido el 36 se puede considerar cine anarquista, pero mira, una forma que hemos tenido un poco de seleccionar películas creo que define un poco la pregunta que, o responde un poco la pregunta que me estabas haciendo, y es que al final hemos considerado que las películas para proyectar aquí en el Festival de Cine tendrían que ser o hechas por alguien que fuera anarquista o con un contenido que consideremos anarquista, o estén hechas anárquicamente, que esa es un poco la guinda del pastel, ¿no? Nos hemos arriesgado a encontrar cosas que, bueno, no estaban estructuradas, o sea, documentales, por ejemplo, que no estaban estructuradas de forma lineal, ¿no?, a nivel argumentativo, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y, bueno, y también intentar romper un poco con la narratividad impuesta desde los medios de comunicación oficiales, ¿no?, que pues te exponen unas causas y de ahí derivan unas consecuencias mediante, bueno, un tipo de lenguaje, no sé si llamarlo cognitivo, ¿no? Pero bueno, como que también nos apetece que sea un espacio no solo de chapas, para llamarlo de alguna manera, sino que también haya un poco de creatividad, ¿no? Y siempre me pasa lo mismo cuando hago una entrevista, que es que me voy de la pregunta. No, pero bueno, yo creo que es un poco, pues bueno, este discurso que tenemos toda la gente que trabajamos en medios audiovisuales o audio, ¿no? De cómo poder aprovechar esa herramienta o cómo tener esa herramienta como una herramienta para usos dentro de lo que podemos llamar anarquismos, ¿no? Ese conjunto de maneras de hacer, ¿no? De antiautoritarias y tal. Y claro, es como entenderlo, cómo puedes diferenciar un festival de, ponle, un festival de derechos humanos, como hay tantos ahora, de un festival anarquista, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde lo que me estabas explicando también daba un poco claro, a ver, nosotros también el material que estamos poniendo, yo creo que trasciende bastante de la palabra derechos, por ejemplo, ¿no? O de denuncia. O sea, nosotras hablamos de libertades, ¿no? De libertades robadas muchas veces. Y creo que, o sea, al nivel de combatividad con la perspectiva que se afrontan muchos de los asuntos que estamos poniendo, yo creo que es lo que define, ¿no? Quizá un poco la corriente anarquista de un festival de cine. Y más, bueno, nosotras que nos autodenominamos como tal, ¿no? Sin pelos en la lengua. La verdad es que hay una cosa que es el, bueno, que también nos ha hecho quizás a dudar de algún material que poner y tal y todo eso, era también quizás las alternativas, ¿no?, que ofrecíamos muchas veces las situaciones de denuncia, porque, por ejemplo, no sé, aquí se ha proyectado bastante material de lo que podría ser casos represivos, ¿no?, también de casos de opresiones de género, etcétera, ¿no? Y también nos cuesta a veces encontrar material que dé un poco puntos positivos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, a toda la lucha diaria que estamos ejerciendo las anarquistas, tanto de aquí como cualquier otra parte del mundo. Concretamente, este año ha salido un documental, por ejemplo, que lo pusimos el jueves, que se ha hecho este último año, y también la persona que lo hizo participó de la tabla redonda. Es el documental de Ingobernables, que, por ejemplo, ofrece una visión de lo que sería el anarquismo aquí en lo que es la ciudad de Barcelona y alrededores, ¿no? O, por ejemplo, hoy, dentro de nada, media horita, se va a proyectar el Yes We Fuck. Mm. Yes We Fuck es una iniciativa que ha salido de personas con diversidad funcional y que quieren visibilizar su sexualidad y su deseo, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, nos interesa, ¿no?, este tipo de material, cosas que, o sea, den una perspectiva también hacia algo que construir, ¿no? O sea, yo no lo llamaría tampoco estrategia, pero sí, o sea, a visualizar, ¿no?, las alternativas que además tenemos, ¿no? Que a veces, o sea, grabar algo y proyectarlo, pues no deja muchas veces de ser un impedimento, pues ya no por temas de seguridad, ¿no?, sino que también porque no estamos acostumbradas a salir delante de una cámara y quizás no nos gusta y punto, y también hay que asumir eso, ¿no? Sí, aunque también podemos trabajar a través de, o sea, también romper un poco ese lenguaje y construir un lenguaje que también nos sea válido para nosotras, ¿no? Que exacto. A veces parece que el lenguaje audiovisual está muy enfocado a cierto producto, y hacer cosas fuera de esa línea de lenguaje están totalmente fuera de ser publicadas a veces. Entonces, si no existen claro. espacios como lo que gestionáis vosotros, ¿no?, espacios en los cuales se acepta material que no que está fuera de ese lenguaje de producto, y también está fuera de ese lenguaje que a lo mejor se podía considerar artístico, porque claro, a veces te encuentras que, bueno, rompes el lenguaje, entonces te lo clasifican como artístico y no tiene una como diríamos, no se le elimina esa herramienta política que se podría haber generado, ¿no? Entonces, sí, bueno, se crea las típicas divisiones y dicotomías sobre lo que es político, lo que no es político, ¿no? O sea, precisamente nosotros lo que queremos en este documental es entremezclar, ¿no?, estas líneas o esas fronteras que generamos, y yo creo que, a ver, o sea, al fin y al cabo lo conseguimos bastante, ¿no? O sea, aquí la gente que está viniendo es gente pues que participa de muchos espacios, tanto políticos como artísticos, como tecnológicos, ¿no? Incluso la mitad de personas que asisten son técnicos de sonido, o sea, técnicos y técnicas, ¿eh? Y eso, y es precisamente lo más interesante que podamos encontrar de un festival de cine así, ¿no?, de un proyecto así. En la madrugada del 22 de mayo del año 2009, un hombre en bicicleta se desplaza por las oscuras calles del centro de Santiago. Llevaba en su mochila una bomba y un revólver Smith & Wesson calibre 38 en su cinturón. Su objetivo era, aparentemente, atentar contra la escuela de gendarmería. Pero algo salió mal. Y su lamentable muerte trajo consigo una serie de consecuencias. ¿Y cómo lleváis el tema de las licencias de los materiales? O sea, nosotros hacemos nuestro programa es un programa sobre software libre, cultura libre, licencias libres. ¿Y cómo trata un festival de cine anarquista el material que llega, pues eso, con licencias que no son libres? Pues mira, la verdad es que no sé si te puedo responder a esta pregunta. Lo siento, pero no es un tema que hayamos hablado como de cara a transponerlo públicamente, ¿no? Y no sé si eso, o sea, lo que pudiera decir yo puede, bueno, o sea, podría tener algún tipo de repercusión negativa. Para el próximo festival anarquista hacemos una sesión de derechos, exacto, de, o sea, licencias de material. Hemos debatido sobre muchas cosas, sobre licencias, ¿no? Bueno, igualmente nosotras apostamos por lo que es la cultura libre, ¿no? Y que, sobre todo, lo que consideramos más interesante es que la gente pueda generar material y al margen de sacar un beneficio económico, ¿no? Eso absolutamente. Y bueno, ya así un poco para cerrar la historia, lo que te comentaba al principio, o sea, habéis tenido como réplicas del Festival de Cine Anarquista en otros sitios, ¿no? No sé si... os ha llegado eso, pero yo creo que en Madrid se estaba haciendo hace, no sé, o en Zaragoza también, no sé, nos han llegado noticias de varios sitios y claro, mucha gente ponía como referencia el Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Sí, de hecho las compañeras de Madrid tenemos bastante contacto y además algunos de los materiales que pasaron ahí como Ecos del Desgarro, que es un, de hecho es un documental que ha sido producido por un colectivo audiovisual de Madrid, que es Cámara Negra. Ese documental se pasó en el CECAM de Madrid y también aquí en Barcelona. Y después hace poco algunas coincidimos con la gente de Valencia, que organizaron el Festival de Cine Anarquista en el Centro Social La Dalia, creo que sí, Centro Social La Dalia, lo decían. Y sí, sabemos, pues eso, tenemos conocimiento de gente que se mueve y le apetece, pues eso, ¿no? O sea, tener un espacio de exposición y debate de proyectos audiovisuales. También yo sabía de aquí, de Bilbo, bueno, no exactamente dónde estáis vosotros. Estamos en Guipúzcoa, casi tirando ya casi para la frontera. Somos la periferia de Donosti. Pues en Bilbo, en el Ateneo de Isabel, por ejemplo, han hecho unas jornadas también audiovisuales que sobre todo se centran en largometraje, que se llame, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero como Ikusi eta ikasi, puede ser. ¿Tiene sentido eso que acabo de decir? Sí. Justamente se lo dices al catalán que está aprendiendo euskera, así que tú tranquila. Ah, vale, pues eso, en Ikusi eta ikasi, es un, que quiere decir, creo que ver y escuchar o algo así, pues es no son jornadas porque acostumbran a estar centradas en un día, son jornadas de un día o dos días que se hacen en Ateneo de Cervel, que creo que se han hecho ya un par, y se invita a personas que han hecho documentales, se proyectan, después hay tiempo, que es una cosa que por ejemplo aquí no tenemos nosotros, pero hay tiempo para debatir a nivel de todo el grupo de gente que ha visto el documental, se abre también cafeta, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya me he puesto que habló por aquí por el medio radiofónico, aprovecho para saludarles a las compañeras de Salvers y que espero que sigan para adelante con este evento durante mucho tiempo. Muy bien. Pues yo no tengo muchas más preguntas, muchas más preguntas para deciros. Únicamente eso, animaros a seguir con el tema, que sigáis más adelante con el proyecto, que cada, no sé cuántos seréis en la asamblea para gestionar esto, pero espero que cada día seáis más y que aquello se amplíe y a ver si otro año, a ver si intentamos replicar nosotros aquí la historia también, a ver si engañamos a unos cuantos y a unas cuantas y empezamos a hacerlo, y si no, pues nos tocará bajar a Barcelona de vez en cuando también para encontrarnos con estos espacios. Claro, nosotros encantadas de recibir a gente. Mira, yo lo último que me quedaría por decir es que si alguien quiere más información sobre el festival o incluso quiere algunos de los materiales o links que tenemos de los docus, cortos y películas que se han expuesto aquí, tenemos una página web que es FCAB, que es Festival de Cine Anarquista de Barcelona, .tk. Y desde ahí, pues aparte de tener toda la información sobre la programación y trailers y demás, tienen también nuestro correo, que se pueden poner en contacto con nosotras en cualquier momento. Y nada, pues aquí pues, estamos despidiéndonos ya de nuestro último día de festival. Pues nada, disfrutarlo. De Barcelona. Y nada, pues muchas gracias por llamarnos y por interesaros. Y bueno, que mucha suerte para vuestra radio. Y sí, nosotros teníamos documental también, pasa que llegó de tarde. Bueno. Como siempre, ya llevamos un año moviéndolo también, un documental sobre, pues eso, los 30 años de radio también, haciendo mil historias, pero ya os lo llevaremos el año que viene, que veo que siempre hay sitio por ahí para poner alguna cosita. Pero muchas gracias por abrir ese espacio y muchas gracias por abrir los micros y bueno, también para acercar aquí pues a este valle, la otra experiencia más también, replicable, y a ver si nos animamos e intentamos montar algo parecido también. Muy bien, perfecto. Es que ricasco y bueno, hasta pronto y muchas gracias. Muy bien. Pues dale, que parte, que vaya bien. Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía.